tras la eternidad. Y amaste el mundo, existencia, me acerco a ti. Moriste por mis fracasos, robaste mi culpa en la cruz, cargaste en tus hombros mi carga, me acerco. Estoy, mi alma a ti entrego. me